me ha llamado a Siritinga. ¿Quién me puede necesitar? Soy Juan de Olarcos y esta es Tula. Tula de Salguarín. Hemos llamado a Siritinga. Para que ayudes a los vivos y a los laricios y a Tartingas, buscando el flujo vermello. ¿Quién me ha llamado a Siritinga? ¿Quién me puede necesitar? Soy Juan de Olarcos y esta es Tula. Tula de Salguarín. Hemos llamado a Siritinga. Te podemos necesitar para que ayudes a estos pueblos a encontrar su verdad. Adiós, amigos. Adiós, adiós, amigos.